Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. When you're sleeping, you dream a lot. Ghoulish nightmares parade through your head. And then you wake up and scream a lot. Oh, the monsters are under your bed. At midnight, a creature should prowl about. And if vampires and vultures swoop down. And werewolves and fiends shriek and howl. Ay, ay, ay, Helen de Ripa, que tengo muchas cosas en la cabeza. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 381 de Proyecto Terror. Que no, que una no tiene el don de la ubicuidad y no puede estar en dos, tres, cuatro o cinco sitios a la vez. Porque me vuelvo tarumba, más aún. Céntrate. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a comenzar. Estamos aquí al ladito de nuestra chimenea, al crepitar de la lumbre, vaya cuento tenemos. Pero nos gusta poner un poquito de atrezo radiofónico para compartir con nuestros oyentes. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? En la cripta. Bueno, pues hoy directamente vamos a comenzar con el tránsito planetario de Margit Glassell. Nos hablará de los astros, cómo están situados estos días en el cielo, cómo van a influenciarnos. Y a continuación, la sección de Helen de Ripa, porque Rubén sigue por ahí perdido. No sé yo si estará realizando algún proceso de iniciación, a ver cómo nos vuelve, si nos vuelve cambiado, transmutado. La semana que viene lo descubriremos. Así que Helen de Ripa será la siguiente en su sección de Mis Malos Queridos. ¿Y de quién vas a hablarnos? De un canadiense muy malo llamado Robert Picton. Bueno, bueno, que el pollo este creo que era para echarle de comer aparte. Y nunca mejor dicho. Sí. ya sabemos por dónde van los tiros, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en unos minutos vamos a descubrir a este tremendo personaje. De la mano de Helen de Ripa. Y tenemos un super monográfico dedicado a la figura de Frankenstein en el cine. Lo hemos titulado Frankenstein, de Shelley a la Universal hasta la actualidad. Por supuesto que daría para hacer un montón de programas, pero bueno, hemos decidido comprimirlo todo en el capítulo 381 de Proyecto Terror. Seguro que se nos olvidan muchísimas cosas, muchísimos detalles. Pero vamos a hacer un repaso, yo creo que bastante extenso, a la vida del moderno Prometeo desde su nacimiento en la literatura, a través de Mary Shelley, hasta el día de hoy, en la literatura, como decimos, en el teatro y sobre todo en el cine. Así pues, sin mayor dilación, queridos, comenzamos. Bienvenidos a la cripta. One night I dare peek through their window screen. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, or I become so numb. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glacel nos comenta lo siguiente. El sol ha entrado en Sagitario el 21 de noviembre y más concretamente a las 22:50 hora española. En este signo de fuego, mutable, nuestro astro rey dispara su flecha hacia nuevos horizontes. Es el signo del viajero, literal o figurativo, aquel que no puede permanecer mucho tiempo encerrado entre cuatro paredes con lo mismo de siempre. Necesita salir y entregarse a lo que antes se llamaba Wanderlust, el anhelo de dejar atrás lo conocido y explorar tierras nuevas. ¿Qué seríamos los humanos sin este impulso que nos hace salir de casa a buscar soluciones, novedades y nos abre caminos nuevos que ayer ni siquiera podíamos imaginar? Imaginación es lo que añade Neptuno en Piscis a nuestro Sol, por formar una cuadratura y bendecirlo así de alguna manera. Una cuadratura es un aspecto tenso, algo que tenemos que aprender a integrar. El mensaje aquí es empezar a tener fe en nuestra intuición, en nuestros sueños y atrevernos a caminar por nuevas sendas. Con Sagitario nos expandimos, empezamos a ver que el mundo es más grande que nosotros y que a veces, en lugar de disfrutar de su inmensidad, nos perdemos en los pequeños dramas de nuestras vidas. Venus entra en Escorpio desde hoy, 22 de noviembre, a las 2:20 de la madrugada, hora española, hasta el 16 de diciembre. Llevamos todo el otoño con energía escorpioniana, que nos exige transformación. Y sí, podríamos decir nos invita, pero Escorpio nos no invita a la transformación, es que nos exige. Escorpio, como a estas alturas ya nos habremos dado cuenta, es extremadamente intenso y ahora esa intensidad se traslada al ámbito de nuestras relaciones. Podemos sentir que de repente necesitemos, pertenecer y meternos en las mismas entrañas de nuestro ser querido. Si no estamos presentes y despiertos, pueden invadirnos pensamientos algo paranoicos en los asuntos del amor. La posesión y los celos pueden ocupar todo nuestro espacio mental. Son armas de Afrodita para asegurar la pasión y los instintos básicos. Si nos despistamos con este tránsito, nuestra pareja se puede convertir en nuestro rehén sin espacio ni libertad. Si hemos hecho bien nuestro trabajo interior estas últimas semanas, aprovechando los tránsitos de Marte, Sol, Nodo Norte y Saturno por Escorpio, entonces ya estamos familiarizados con nuestro lado más oscuro. Somos capaces de observar nuestra sombra sin asustarnos, sin tener que reprimirla ni exteriorizarla de una forma inconsciente y sin tampoco huir de ella a través del mecanismo de la proyección. Somos capaces de aceptar la bestia en nuestro interior, igual que lo hizo la bella en el cuento. De esta manera se libera la energía poderosa de Venus en Escorpio y se eleva a una vibración más alta. La bestia se transforma en príncipe, el obstáculo emocional en el camino. Sentiremos la misma intensidad escorpioniana, pero en lugar de producir emociones conflictivas, nos ayudará a amar sin miedo, a ser totalmente honestos, a poder aceptar a nuestra pareja tal y como es, con sus glorias y miserias. Nos ayudará a ser leales, a comprometernos y quizás por primera vez en nuestra vida a tomar la decisión de amar a ese hombre o a esa mujer hasta que la muerte nos separe. Nuestras relaciones entonces se convertirán en combustible para el crecimiento, en lugar de ser el portal al infierno de nuestras emociones tóxicas. Nada más entrar en Escorpio, Venus mezcla sus energías con las de Neptuno en Piscis con un trígono. Es un buen momento para permitir que surjan sentimientos extraños, irracionales de nuestro inconsciente y mirarlos de frente. ¿Ese miedo al abandono o a la traición son de nuestra infancia? ¿O quizás son incluso recuerdos emocionales de una tragedia de otra vida? Es posible que nunca podamos saberlo a ciencia cierta, pero sí podemos aprovechar este tránsito para no huir más de nosotros mismos y de este modo estar preparados para una relación íntima de verdad, de alma a alma, donde no tengamos que ocultar ya nada de nosotros y podamos aceptar y sentirnos aceptados. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Beware of words, the power to shine. Those greedy little men, their full faces. Just like anybody else, so don't call me response back to me. Remember, you're unique, just like anybody else. So don't come back on we'll be right back. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Helen, ha llegado la hora de que nos desveles la existencia de tu malo querido de esta semana. Pues nada, vamos a empezar ya. Sin mayor preámbulo, ¿para qué vamos a estar dando rodeos? Pues no, yo creo que cuanto antes empecemos... Antes acabaremos. Pues sí, la verdad que hoy he tenido bastante duro el día en el trabajo y tengo ganas de acostarme en el ataúd. Muy bien. Pero antes vas a hablarnos de... Vamos a recordar su nombre. Robert Picton. Y para ello nos trasladamos, nos metemos en nuestra máquina del tiempo y el espacio y nos vamos hasta Canadá. Así es, nos vamos a Canadá, concretamente a la localidad de Port-Coquitlam, y nos vamos al año 1949, que es cuando nació nuestro protagonista de hoy. De acuerdo. También hay que decir que apenas se saben datos de lo que fue la vida familiar de este hombre. Solo se sabe que tuvo un hermano llamado David Francis, que también fue cómplice en sus fechorías. El caso de Robert Picton, digamos que fue bastante peculiar y bastante largo de averiguar quién fue el culpable de las desapariciones de estas mujeres, no solo porque estuvo bastante espaciado en el tiempo, sino porque incluso a día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuántas fueron realmente las víctimas. Se barajan alrededor de 25, lo que pasa que, como señalaré a continuación, hay una presunta declaración de Picton a un policía que iba, digamos, disfrazado, camuflado dentro de la prisión, al cual le confesó hasta 49 asesinatos. El caso es que, como luego aparecieron demasiado numerosos restos y hubo muchos ADN que no se pudieron cotejar, no se sabe a ciencia cierta si eran de las mismas personas, y también hubo demasiado avanzado el estado de descomposición de numerosos restos que hallaron. Entonces, digamos que debido a ese prolongado espacio temporal, como a los numerosos restos, faltas de pruebas y esa presunta declaración, no se sabe a ciencia cierta el número exacto. Es más, cuando hablaba del espacio prolongado de tiempo, estoy hablando de un total de 20 años. Y antes, si te acuerdas, hablábamos un poquito así en plan de nota, de humor y demás, que es un asesino para darle de comer aparte. Pues esto es debido a que nuestro protagonista, presumiblemente, con los restos de las víctimas, alimentaba a los cerdos de su granja, ya que él era, en teoría, un apacible granjero de la zona de Low, espera que lo tengo por aquí, Saca los apuntes, no te saco preocupes. Saco los apuntes, es que sabes que The Low Track, que es un rancho, una zona en donde Robert heredó un rancho y donde cometió todos los asesinatos. Pero bueno, como he dicho, no hay muchos datos de lo que es la vida de este hombre. Entonces, si te parece, hacemos una pequeña reseña de lo que fueron las víctimas a lo largo de esos años. Pues me parece muy bien. Además, creo que, bueno, como en tantos otros casos, las acciones de este hombre tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación, sobre todo de la zona. El problema está en lo que hablábamos antes, que fue un espacio prolongado de tiempo. Y como las víctimas eran prostitutas, y ya, vamos, yo creo que es que repetimos otra vez hasta la saciedad, que es un campo de víctimas bastante fácil de hacer desaparecer, ya que estamos hablando o de menores de edad que huían de sus casas, o simplemente es un sector bastante marginado y que las autoridades, la verdad, que no daban mucha credibilidad a esas desapariciones, debido precisamente a eso, que incluso había muchas pues que se cambiaban el nombre, que solo pudieron averiguar realmente la identidad cuando posteriormente los familiares vieron que no tenían señales de vida, incluso ofrecieron su propio ADN para ver si así podían cotejar y aparecían restos de por lo menos poder enterrar a esos familiares. Pero bueno, no adelantemos y vamos a lo que te iba, a la reseña de las víctimas. La primera víctima fue Rebeca Juno, de 23 años. Su pista se perdió a finales de junio de 1983, pero digamos que lo que fue el caso de la desaparición llegó a las autoridades solo 3 días después. 7 meses más tarde, en enero de 1984, la segunda víctima apareció. Su nombre, Sherry Rail. Para que te hagas una idea de cómo era un campo bastante fácil de eliminar, por decirlo de alguna manera, este caso fue, denunciado 3 años después de su desaparición. En marzo de 1986, Elaine Aurbech desapareció. Su desaparición fue denunciada a mediados del mes siguiente. Julio de 1988, Teresa Ann Williams desapareció. 6 meses después fue cuando fue denunciada la desaparición. En ese mismo año, en agosto, Picton dejó de matar y parecía que lo que era la bestia se había calmado. No fue así. En 1990, a principios de octubre, Ingrid Schout, una paciente mental, desapareció. 1992, mes de junio. Caitlin Whately, de 39 años, desapareció. 3 años después, Picton comete el siguiente asesinato. Drogó, violó y estranguló a Catherine González, de 47 años. Hasta un año después, no se denunció la desaparición de esta mujer. Ese año, 1995, fue bastante negro para las víctimas, ya que hubo un total de 4 víctimas en ese año. La segunda, en julio de ese año, en octubre la 9ª víctima y la 10ª víctima 4 días antes de Navidad del citado año, 1995. Al año siguiente, Picton cometió el siguiente asesinato. Una joven de 24 años desapareció, pero no fue notificado hasta principios del mes siguiente. A mí lo que me llama la atención de todos estos casos es precisamente eso, lo que se tardaba en denunciar la desaparición de todas estas mujeres. Estas mujeres, estas chicas, realmente vivían, bueno, pues totalmente apartadas de sus familiares más próximos o amigos, porque un año después denunciar la desaparición de, no sé, de tu hermana, de tu prima, de tu amiga, de tu hija, de tu madre, me asombra enormemente. Según he podido leer a la hora de recabar la información de Robert Picton para la sección de hoy, el problema estaba en que numerosas familias de las víctimas desconocía que estas mujeres se dedicaban a este campo, ya que ellas pues les engañaban diciendo bien que se iban a mudar de localidad o de estado para probar suerte o en otros campos laborales o en otros ámbitos. Sí, pero eso no quita para que tú, aunque tu hermana viva a 1000 kilómetros de distancia, bueno, pues a través del teléfono, de vez en cuando, aunque sea, mantengas un contacto, ¿no? Pues igual, yo qué sé, la llamas una vez al mes o cada 3 meses, pero es que pasaba un año. Y hasta tres, si te acuerdas, en la segunda víctima de la que hemos hablado. Así que deduzco que son personas que vivían pues bastante desprendidas, alejadas de su núcleo familiar. También hemos hablado de menores de edad que huían de sus casas por diversos motivos. Entonces, igual estas jóvenes que huían precisamente de sus casas, precisamente lo que buscaban era eso, sí, esa independencia, esa libertad y ese desentendimiento familiar. Deshacerse de los lazos familiares y, bueno, cambiar de vida. Pero la verdad sea dicha que sí es bastante llamativo esa circunstancia. Y es, más que llamativo, es muy triste, ¿no? Pues sí, que llegue ese momento en el que, digamos, que no te importe no tener contacto de tu familia. Que no te echen en falta, sí, vaya. Y además es que, si te das cuenta, estamos hablando de una época reciente, que estamos hablando de finales de los años 90, que no es que estemos hablando, pues, como de otros malos queridos que hemos hablado, pues, del siglo XIX o principios del siglo XX. O en los años 40, que, bueno, lo del teléfono, pues, estaba... Bastante rudimentario, pero sí, bueno, era un poco más difícil comunicarse tan fácilmente como lo hacemos hoy en día, o lo que tú comentas, en la década de los 90. Estamos hablando de finales de los 90. Es más, recordemos que la primera víctima fue a mediados de los 80, hace casi 20 años. Miento, 30 años. Entonces, tampoco estamos hablando de una época, digamos, rudimentaria en cuanto a comunicación se refiere. Lo dicho, una pena que estas mujeres, bueno, pues tuviesen ese triste final y encima que tardasen tanto en echarlas en falta. La decimotercera víctima fue Janet Henry. Y aquí se da una macabra coincidencia que antes te citaba a micrófono cerrado, que esta joven sobrevivió al ataque de otro malo querido, del cual ya hablaremos, de nombre Clifford Olson. Sobrevivió al ataque de este hombre 10 años antes, pero tuvo la mala fortuna de cruzarse en la vida de Robert Picton, que desgraciadamente se acabó con su vida. Pues reitero lo dicho, una pena y qué mala suerte. Pasamos al mes de agosto de 1997. Si antes decíamos que el año 1995 fue el más negro, este mes se lleva la palma, ya que en un solo mes asesinó a 3 personas. Una de ellas no hubo señales, o sea, no hubo denuncia hasta un año más tarde, y las siguientes también tardaron más de 6 meses en ser reportadas estas desapariciones. Seguimos en el año 1997, cuando Andrea Borjaven desapareció y fueron sus amigos los que notificaron a la policía esa desaparición. En este caso, no se tardó mucho en contarlo. Otra víctima de Picton fue Jacqueline Murdoch, de 28 años. Desapareció en octubre de 1998. En el mismo mes, Kerry Koski, de 39 años, desapareció. La vigésima víctima fue Jacqueline McDonough, de 23 años. Desapareció a mediados de enero de 1999 y hasta un mes más tarde no se denunció la desaparición. Y ya para terminar, las 3 últimas víctimas fueron Inga Hall, que fue vista por última vez en febrero del 93, Sarah Jane DeVries, que desapareció el 14 de abril de 1998, y en este caso, ese mismo día fueron los propios amigos los que denunciaron el caso. Y para acabar, Sheila Egan, una prostituta que trabajaba desde los 15 años, desapareció en julio de 1998 y días más tarde se hizo el reporte. Mother, Si te das cuenta, con esta breve reseña de las víctimas, está más que claro lo que te comentaba antes. Ese amplio espacio de tiempo, y eso dificultó muchísimo que las autoridades se pusieran manos a la obra, ya que no había un patrón a seguir, no había un espacio fijo, un intervalo fijo entre unas víctimas. Eso te iba a preguntar, que el modus operandi de este personaje tampoco seguía una norma, ¿no? Para que la policía no tuviese así mucha idea de hacia dónde tirar, hacia dónde dirigir sus pesquisas. Lo que sí llama la atención es cuando ya se le detuvo, cuando vieron que realmente tenían al asesino, a ese homicida, a ese perturbado, porque le llamaban un perturbado. Vieron que básicamente el patrón a seguir para matar era en un principio el mismo, ya que la sodomizaba, obtenía placer a la fuerza, a pesar de estar hablando de prostitutas, digamos que él se excitaba sometiéndolas a la fuerza, y luego era cuando eran asesinadas. Y aquí también volvía a cambiar ese modus operandi, ya que había estrangulamientos, había también asesinatos por arma blanca, e incluso hubo alguna que fue asesinada por arma de fuego, pero fue a sangre fría, ya que fue a muy corta distancia. Y luego lo que hacía era lo que habías comentado, no sé si en todos los casos, pero las despedazaba y se lo daba a sus animales, en este caso a los cerdos. Sí, luego cuando ya le detuvieron, intentaron hemos hablado de que había numerosos restos y que hallaron incluso numerosos cuerpos en avanzado estado de descomposición, perdón, e incluso había miembros cercenados, guardados y envasados y etiquetados para precisamente alimentar a sus animales. Y estos animales luego intentaron las autoridades a ver si podían reunir a todos los cerdos que habían sido alimentados en la granja de Picton, más que nada pues para cotejar el ADN, pero vieron que era inútil, ya que no solo estaban los cerdos que había en el momento de la detención en la granja, sino que había muchísimos cerdos que luego fueron vendidos e incluso regalados a los amigos, que veían que estaban muy bien cebados, pero claro, desconocían el origen de ese cebamiento. Y si te parece, querida, ahora ya vamos a cuando las autoridades se pusieron manos a la obra y vamos a la detención de Robert Picton. Y nos vamos hasta septiembre de 1998. Empezaron las autoridades a intrigarse por ese cúmulo de desapariciones que se localizaban en el área de Low Track, recordemos, donde Picton tenía esa granja que había heredado. Hubo numerosos detectives que se pusieron manos a la obra para investigar este caso. El problema está en que debido a ese amplio espacio de tiempo y que hubo muchísimas desapariciones que no fueron denunciadas hasta bastante tiempo después, fueron numerosos los detectives, como hemos dicho, que se pusieron a investigar este caso. Uno de ellos fue Kim Rosmo. Se acercó bastante e incluso quiso adentrarse en la granja de Robert, pero digamos que la falta de un papel burocrático impidió ese acceso. Luego sus superiores vieron que era un absurdo, que era prácticamente imposible que en 100 metros, que era la parcela que tenía Robert, se hubieran cometido semejantes atrocidades, y Kim Rosmo fue destituido de esta investigación. En junio de 1999, los oficiales que estaban al cargo en ese momento entrevistaron a familiares de las víctimas que habían hecho las denuncias, y así consiguieron información y ADN para, si aparecían restos, poder identificarlos. Eso, la verdad, que cuando fue Robert detenido fue de gran ayuda a la hora de identificar los restos de las víctimas. Pero no fue hasta febrero del año 2002 cuando la policía consiguió entrar en la casa del granjero Picton. En teoría iba a hacer una inspección de armas de fuego, porque tenían ciertas sospechas de que estaba relacionado con las desapariciones. Y con esa, con ese visado, con esa orden falsa, entre comillas, consiguieron entrar. Encontraron municiones del calibre 357 Magnum, gafas de visión nocturna, esposas y una jeringa junto a un frasco que decía afrodisíaco de mosca española. En febrero de ese año, los oficiales ya arrestaron a Picton por asesinato en primer grado de dos mujeres. Encontraron más restos y así sucesivamente llegaron a un total de 27 delitos de asesinato. A lo largo de ese año, Picton fue acusado de todas las desapariciones que comenzaron en los años 80, sumando un total de 49 víctimas. Cuando fue arrestado, la policía encontró en casa de Picton cabezas, manos y pies de mujeres en su nevera. Las cabezas estaban cortadas en dos verticalmente y muchas de ellas tenían heridas de bala. También se encontraron los inhaladores de asma de una de las víctimas, jeringuillas con el ADN de más de una mujer y el de Picton. También se descubrió un revólver de calibre 22 que en el cañón de esa pistola, tenía un vibrador que luego se vio que tenía ADN de numerosas víctimas. También había objetos personales de más de una de las víctimas. Y ya llegamos lo que es al juicio y a las declaraciones de Robert Picton. Durante el juicio, un testigo dijo ver a Picton en un cuarto donde estaba colgado lo que él creyó ver que era el cuerpo de una mujer, y esto fue respaldado por más testigos. Otros dijeron que Picton estranguló y sacó las vísceras a más de una mujer para dar esos restos a los cerdos. Es más, ellos aseguraron ver que realmente los animales fueron alimentados con vísceras. Posteriormente se supo que eran las humanas. En el interrogatorio, un policía le hace escuchar el testimonio de un conocido que afirmaba que mataba mujeres, las desangraba y las daba a comer a sus cerdos. E incluso otro conocido afirmó que Picton le había dicho que un modo de matar a los drogadictos y a las prostitutas, que eran la lacra de la sociedad, era inyectarles en las venas líquido anticongelante de parabrisas de los coches. Las excavaciones en la granja de Picton para encontrar restos de cadáveres continuaron hasta el año 2003, concretamente hasta el mes de noviembre. Para que te hagas una idea de lo que costó a las arcas canadienses esta investigación, te diré que fue alrededor de 70 millones de dólares. La granja fue embargada y todas las construcciones y todo lo que había alrededor demolido, ya que el estado de putrefacción de los restos humanos hacía imposible el entrar allí. Es más, a día de hoy, el solar donde estaba esta granja está sin construir, está vacío. Yo creo que es que a nadie le hace gracia vivir ahí. Y sobre todo con esa leyenda que ya tiene esa zona, a no ser que llegue alguna persona que no sea muy supersticiosa y decida construir algo, pues quizá esa zona se quede, sí, efectivamente, así, en una zona maldita. Para acabar, te diré que durante el interrogatorio, Picton mostró una frialdad y una parsimonia asombrosa. Incluso decía que el haber encontrado ADN suyo mezclado con el de las víctimas en diversas jeringuillas no quería decir que él las matara, simplemente que le gustaba gozar de la compañía de mujeres. En diciembre del 2007, Robert Picton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo fianza en un total de 25 años, que es la máxima pena por homicidio en Canadá. El problema está en que el juez hubo un caso de estos que no le vio muy claro, por lo cual se le redujo la condena. Y es más, el juez en el año 2006, en agosto concretamente, redujo la acusación de 26 asesinatos a solo 6, considerando que investigar muerte por muerte y resto por resto haría muy dificultosa la investigación y se prolongaría durante más de 2 años, y en el transcurso de ese tiempo se perderían pruebas y hechos y datos. Entonces dijeron que con ser condenado con 6 cadenas perpetuas, con 6 asesinatos, sería suficiente para que Picton no saliera de la cárcel. Así fue. En el año 2007, concretamente el 11 de diciembre, Robert William Picton fue sentenciado a cadena perpetua. El asesino nunca colaboró con la justicia, por lo que no se sabe exactamente cuántas fueron las víctimas. Bien, Helen, como siempre, cuesta salir un poco del ambiente en el que nos metes siempre, ¿no? Hablándonos de tus malos queridos. Son hechos extraordinarios, horrorosos. Eso es poco. Y cuesta salir de esa situación, ¿no? Así que, bueno, pues por desgracia siempre habrá este tipo de personajes que llenarán esta sección tuya. Y por desgracia los habrá reales, porque otras veces hemos hablado de personajes sí. imaginarios, que bueno, pero nada. De esos cuesta más encontrar la biografía, ¿eh? Sí, claro que sí. Eso cuesta más, claro, pero bueno, claro alguno sí. hay. Claro que sí. Pues nada, te damos las gracias como siempre y gracias esperando ya para tu próxima sección, para la próxima ocasión que nos acompañes en la cripta. Pero que sepas que estoy enfadada con el Duque Negro, que yo creo que me rehuye. ¿Ya? Si me está oyendo, que sepa que me estoy mosqueando con él. Sí, porque cuando te toca venir a ti en directo, él desaparece, que no sabemos qué ha sido de él. Es broma. Que le queremos mucho. Le queremos mucho y le tenemos totalmente localizado, pero ya regresará, ya volverá la próxima semana. Lo dicho, Helen, muchísimas gracias. A ti. Y que duermas bien, dulces pesadillas. Dulces pesadillas también a ti. Y que descanses en paz hasta que llegue el alba. Venga. Come hither and we'll fall. Oh, oh, oh. for a para hoy la suerte y el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. OID Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. La Cripta de Cine presenta... Asombrosa criatura. Yo no bailo. Le asustan los truenos, teme a la oscuridad. Y a pesar de todo ha escrito usted un relato que consiguió helarme la sangre. ¿Puede creerse que esa adorable cabeza haya concebido a un Frankenstein? ¿A un monstruo creado con cadáveres arrancados a sus tumbas? ¿No es asombroso? No sé por qué piensa eso. ¿Qué esperaba? Mis lectores exigen algo más fuerte que una bonita historia de amor. ¿Por qué no escribir acerca de monstruos? No es de extrañar que Murray se niegue a editar el libro. Su público se habría escandalizado. Lo editarán, Byron, estoy segura. Entonces, querida, tendrás que enfrentarte a muchas críticas. Lamentablemente, el editor no ha sabido ver que me propuse escribir una lección moral. El implacable castigo que cayó sobre un mortal que se atrevió a emular a Dios. No puedo empezar de otra forma más que situando la nave de la imaginación al pie de los Alpes, entre Francia y Suiza, en un lago romántico rodeado de un hermoso paisaje. Es verano de 1816, pero las lluvias obligan a pasar los días en el interior de la villa. Allí, cuatro intelectuales disfrutan de amenas conversaciones y sugestivos debates. Su obligado encierro en ese hastío otoñal les combina a agudizar su ingenio, y es entonces cuando uno de ellos, según cuentan, realizó la propuesta. Presentes John Polidori, Percy Shelley y Mary Wollstonecraft. Lord Byron, le sugirió la tarea de agudizar aún más sus mentes a modo de complemento del ambiente que les rodeaba. Historias de miedo, relatos que erizasen el vello, pasajes a cada cual más espeluznante que les hiciera inquietarse de verdad entre los muros de la mansión Diodati. Se pusieron manos a la obra, sintiéndose inspirados por una selección alemana de relatos de fantasmas, la cual leían asiduamente. Las noches de tormenta y escritura dieron sus frutos. Allí surgió el germen de dos obras. ahora imprescindibles del género fantástico. Polidori crearía el vampiro y Mary, todavía Wollstonecraft, pues se casaría con Percy meses después, iniciaría su novela más famosa, Frankenstein o el moderno Prometeo. A partir de aquí, todo es historia. El libro de la joven autora, tenía 19 años cuando lo escribió, fue publicado en 1818, inicialmente de manera anónima. Ha sido reeditado hasta la saciedad y antes y después de su traslado al cine, no podía ser de otra manera, también se convirtió en obra teatral. Una de las primeras de las que se tiene constancia fue Presunción o El destino de Frankenstein, datada alrededor de 1832, y se mantuvo más de 10 años en cartel. Le seguirían muchas más hasta nuestros días, existiendo una en concreto que nos interesa especialmente debido al nexo que creó con la pantalla grande. Pero no adelantemos acontecimientos y posicionémonos casi los albores del cinematógrafo. La primera adaptación cinematográfica de la novela de Mary Shelley, de la que se tiene noticia, hay que fecharla en 1910, un cortometraje producido por la compañía de Thomas Alva Edison, siendo Charles Ogle el primer actor en encarnar a Frankenstein en el cine. Cinco años después, en 1915, el actor inglés Percy Darrell Standing daba vida al monstruo en un largometraje, al igual que el italiano Luciano Albertini, quien hizo lo propio en el film Il monstruo di Frankenstein. Desafortunadamente, ambas películas se consideran perdidas actualmente. Tampoco podemos olvidarnos que por esa época se estrenaba una cinta estrechamente relacionada con el argumento que esta noche nos ocupa. El Golem es una novela, una de las imprescindibles dentro de la literatura gótica, que vio la luz en 1915, escrita por Gustav Meyrink. Tuvo su versión cinematográfica en 1920, en una película muda del mismo título, dirigida y protagonizada por Paul Wegener, actor nacido en lo que era la Prusia Oriental, actualmente Polonia, en 1874. Tanto la novela como la peli se basan en el mito judío del golem, un ser creado con materia inanimada al que se le dota de vida, pero no del habla. Los objetivos de su existencia son variados, dependiendo de las fuentes, desde servir a su creador o convertirse en protector, en este caso del pueblo judío, a transformarse en enemigo del hombre. Desde luego que las principales características de este personaje son muy parecidas al creado por Shelley. Y llega la etapa dorada, la de los estudios Universal. Anteriormente hacía referencia a una obra de teatro vinculada con la gran pantalla y especialmente con el personaje protagonista de hoy. Esto es porque en 1927 Frankenstein se subía a los escenarios de Broadway con una adaptación de Peggy Wavling. Esta pieza fue vista por Carl Laemmle Jr., hijo del fundador de la Universal, y decidido a que Drácula no reinase solo en el Olimpo de los monstruos del estudio cinematográfico. Así que compró los derechos de la obra para una nueva producción y acertó de lleno, ya que ello sería el comienzo de una hermosa amistad entre la mítica productora y una recua de seres extraordinarios que daría excelentes resultados en taquilla y pasarían a la historia del séptimo arte. Al principio, el proyecto de dirigir Frankenstein le fue encargado al realizador francés Robert Flory y el de interpretarlo a Bela Lugosi, por aquella época rutilante estrella gracias a Drácula. La cuestión fue que no se sabe si Lugosi fue rechazado tras las primeras pruebas por no ser lo que buscaba Laemmle o que el astro húngaro rehusó meterse en la piel del moderno Prometeo, argumentando carencia de diálogos y demasiado maquillaje. El caso es que Bela y, por extensión, su director asignado, Flory, fueron apartados de la película. Ambos trabajarían juntos en 1932, esta vez sí, en doble asesinato de la calle Morgue. Tras este incidente se contrataron los servicios de un nuevo director, el inglés James Whale. Proveniente del teatro y con una película a sus espaldas, Whale fue un innovador en la realización cinematográfica. Eso, conjugado con su sensibilidad artística y el éxito de Frankenstein en taquilla, le convirtieron en el director mimado de la Emle, obteniendo libertad tanto creativa como de decisión en sus películas. Suyas son, aparte de La novia de Frankenstein, otras clásicas del género como El caserón de las sombras y El hombre invisible. Hay que reconocer que se dieron las circunstancias propicias y que convergieron los talentos idóneos para que el resultado de El doctor Frankenstein y La novia de Frankenstein fuera el que hoy conocemos. Para interpretar al Mad Doctor con aires de Dios hacedor de vida, Whale contrató al atormentado Colin Cliff, actor con el que había trabajado anteriormente en el teatro. A partir de entonces, su interpretación influiría en innumerables científicos locos que estaban por venir. Mae Clark interpretaba la prometida de Henry Frankenstein y John Bowles hacía el papel de Victor, el mejor amigo del doctor. Edward Van Sloan repetía en la Universal tras actuar como Van Helsing en Drácula. En Frankenstein es el doctor Waldman, antiguo mentor del protagonista. A Sloan volveríamos a verle en otro clásico del terror, La momia. También salido de las catacumbas transilvanas y experto en interpretar a dementes personajes, Dwight Fry dejó de comer moscas y de servir al conde para, en la primera entrega, convertirse en jorobado y ponerse a las órdenes de Frankie en el laboratorio. Y en la segunda, convertirse en Carl, el esbirro del doctor Pretorius. Para interpretar al monstruo, tras el despido o renuncia de Lugosi, se decidieron por un actor británico llamado William Henry Pratt, que pasaba de los 40 y el cual hasta entonces había desempeñado mayormente roles de secundario y que cuando los papeles escaseaban, trabajaba cavando zanjas o conduciendo camiones. En los títulos de crédito iniciales tan solo consta una interrogación, pero nosotros conocemos de sobra su nombre artístico, Boris Karloff. Cuidado. Tonto. Si se desencadena la tormenta, como espero, ya tendrás tiempo de asustarte antes de que acabe la noche. Vamos, conecta los electrodos. La tormenta será magnífica. Todos los secretos eléctricos del cielo. Y esta vez estamos preparados. Efrid, preparados. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mire. No hay nada que temer. Fíjate. No hay sangre ni descomposición. Solo unos cuantos puntos. Mira. El toque final. El cerebro que robaste, Fritz. Sí. Piensa en eso. El cerebro de un muerto, esperando a vivir en un cuerpo que he creado con mis propias manos. Con mis manos. Tras el éxito de Frankenstein, Carla Emle Jr. quiso aprovechar el filón. En una semana habían cuadruplicado en taquilla el presupuesto y apremió a Whale para que realizase una segunda parte. Las cosas no fueron tan deprisa como el productor quería y tuvo que esperar 4 años para estrenar La novia de Frankenstein. repetían Boris Karloff, a esas alturas ya convertido en estrella, y Colin Clive. Igualmente hubo cambios e incorporaciones al elenco. Así, Valerie Hobson sustituyó a Mike Clark como la prometida de Henry. Ernest Thesiger se metía en la piel de Dr. Pretorius, papel pensado inicialmente para Claude Rains, y Elsa Lanchester en dos pieles, la de la novia del monstruo y, no olvidemos, la de la narradora de la secuela y autora de la novela, Mary Shelley, quien aparece al comienzo de la película junto a Lord Byron y Percy, recreando lo que pudo ser la noche del génesis del moderno Prometeo en el lago de Ginebra. En La novia de Frankenstein, el monstruo que todos creían destruido por su creador regresa y constata cómo el mundo sigue odiándole, aunque en su periplo encuentre ejemplos de lo contrario. Aprende a hablar gracias a un ciego ermitaño violinista con el que también conoce la amistad. Pero quiere más, anhela ser amado, desea una compañera y se lo hace saber a su padre. Le pide que cree para él una igual, alguien con quien compartir su existencia. El progenitor termina por aceptar la exigencia de su vástago y, aunque el experimento resulta exitoso, la nueva criatura, al igual que los humanos, rechaza a su pretendiente. Yo creo que es una pena, querida, que acabases la historia tan súbitamente. Pero es que eso no es el final. ¿Quieren saber lo que sucedió después? Me apetece contarlo. La noche es perfecta para el misterio y el horror. El aire mismo está lleno de monstruos. Soy todo oídos. Mientras fuera restalla la noche, abramos los pozos del infierno. Vea. Imagínense que están junto a los restos del molino. El fuego va consumiéndolo todo. Aún es visible el deslavazado esqueleto del edificio. Las sombrías vidas recortándose contra el cielo. Muchas son las escenas de estos dos films que ya forman parte del imaginario colectivo. Al igual que su vestuario, maquillaje y diseño artístico, elementos que han trascendido los límites de la pantalla, convirtiéndose en iconos de la cultura pop. Uno de los responsables de que eso ocurriera fue Jack Pierce, el maquillador que diseñó la cabeza de meseta y dotó al monstruo de una imagen que se convertiría en todo un referente e influenciaría a producciones venideras. De hecho, hoy no podemos evitar imaginar la figura de Karloff cada vez que citamos u oímos hablar de la obra de Mary Shelley. De igual manera ocurrió con la figura de la novia de Frankenstein, cuyo peinado ha sido precursor de algunos componentes de la estética de movimientos urbanos como el punk o el gótico. Otro punto importante son sus decorados, con claras influencias del expresionismo alemán, buscadas desde el principio por los productores y el propio director, y cuyo resultado fue obra del director artístico Charles D. Hall, quien ya trabajaría en las posteriores películas de Whale, La novia de Frankenstein y El hombre invisible. Continuado experimentando. Y este es el motivo de que haya venido esta noche. Tiene que ver mi creación. ¿Ha conseguido usted también dar vida a los muertos? Si usted, querido varón, me hace el honor de visitar mi humilde morada, creo que le interesará lo que tengo que mostrarle. Después de 20 años de investigación científica secreta y de incontables fallos, yo también he creado vida, como suele decirse, a imagen y semejanza de Dios. A estas dos grandes películas, algunos opinan que la segunda supera en calidad técnica y guión a la primera, le siguieron numerosas secuelas y refritos de monstruos, dando paso a una larga pléyade de criaturas que a priori nada tenían que ver, pero que, gracias a la visión taquillera del productor Laemmle, convivieron juntas, no siempre en paz y armonía, en diversas cintas a lo largo de los 40 y 50. En 1939, con el hijo de Frankenstein, se vería por última vez a Karloff interpretar al engendro. En esta película, protagonizada por Basil Rathbone, ese mismo año comenzaría a interpretar a Sherlock Holmes en otra famosa saga, y Lionel Atwill. El personaje de Karloff tiene mucha menos entidad que las anteriores, aunque por otra parte se disfruta de la actuación de Bela Lugosi como Igor, el ayudante de laboratorio del padre del protagonista, al cual incita a reanudar el trabajo de su progenitor. Pensada para rodarla en color y así ser la primera de la Universal en este formato, el director consideró que el maquillaje de Karloff resultaba mucho más impactante en blanco y negro, por lo que tras una semana se cambiaron los rollos, comenzando de nuevo el rodaje. En 1942 se estrenó El fantasma de Frankenstein, ya sin la participación de Karloff como el monstruo, tomando el testigo Lon Chaney Jr., quien acababa de triunfar un año antes con El hombre lobo. Para la dirección se contrató a Earl C. Kenton, responsable una década antes de La isla de las almas perdidas y que dirigiría dos pelis más de este ciclo, La mansión de Frankenstein y La mansión de Drácula. Acompañaban a Chaney Jr., Cedric Hardwicke, como Ludwig Frankenstein, otro hijo del Mac Doctor original, Lionel Atwill y de nuevo Bela Lugosi, repitiendo en el papel de Igor. Este personaje aparecería años más tarde, modificado y adaptado, en otra joyita del género llamada El jovencito Frankenstein, de la que hablaremos más adelante. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Mucho tiempo. Es mi amigo. Él hace cosas por mí. Siempre ha estado aquí. Prácticamente siempre. Este es el lugar de los muertos. Estamos todos muertos. Él no está muerto. No, no, él está dormido. Enfermo. Lleva así varios meses. ¿Qué pasó? ¿Usted le...? No, no. Pasó una noche estando fuera. Él se... ¿Fuera? Y llegamos a 1943, año en el que se les iluminó la lámpara a George Wagner y Kurt Siodmark, director y guionista respectivamente del Hombre Lobo. Ellos fueron los que crearon la fórmula saga de Cóctel de Monstruos, iniciándola con Frankenstein contra el Hombre Lobo, dirigida por Roy William Neill, realizador de las pelis de Sherlock Holmes, protagonizadas por Rathbone. 12 años después de haber rechazado el papel, y quizá premiado por su precaria situación económica, pues se encontraba en el declive de su carrera, Lugosi accedería a cubrirse de maquillaje para interpretar al monstruo de Frankenstein. Lon Chaney Jr. repetiría como el licántropo. Aunque a priori se le ofreció interpretar ambos papeles, los productores comprobaron que las dificultades técnicas que entrañaba el uso de dobles no compensaría en el resultado final del film. El responsable de crear las estupendas transformaciones del Hombre Lobo y demás efectos especiales fue John P. Fulton, reputado profesional de la época gracias a su participación en Frankenstein, La Momia y El Hombre Invisible, entre otras. Así que es un comerciante secuestrado por los bandidos de la montaña. Secuestrado casi 3 meses. ¿Es un criado? ¿Duda de mí? Este es un mundo incrédulo, señor. Y yo, el profesor Lampini, tengo motivos para saberlo. Llevo una colección de los horrores más asombrosos del mundo. Pero cuando los exhibo, ¿qué me encuentro? Dudas, burlas, gritos de falso, falso. Espera que su público se crea que el esqueleto que les muestra es realmente del conde Drácula. Yo la vi y lo cogí. Lo tomé prestado de la cripta del castillo de Drácula en los Montes Cárpatos. Con mis propias manos esparcí por el fondo de su ataúd una capa de tierra tomada del lugar donde nació para que de alguna manera el esqueleto de su espíritu mortal pueda reposar en paz en su tumba. Hasta que al quitar la estaca de madera de su corazón sea otra vez libre para satisfacer su impío apetito de sangre. De noche el gran vampiro acechará sus víctimas. Y antes de que salga el sol, volverá al refugio de su ataúd. Sí, un solo rayo de sol que cayera sobre él le dejaría indefenso. A partir de aquí la cosa iría decayendo, aunque con cierto encanto. Se sucederían refritos de monstruos interpretados por actores legendarios, contra más algunas veces demenciales, con experimentos y con trasplantes de cerebros y tejidos humanos varios. En 1944 se estrenó La mansión de Frankenstein. En esta, Boris Karloff es el científico loco, John Carradine es Drácula, Glenn Strange interpreta a Frankenstein, al monstruo. Lon Chaney, al hombre lobo. Y J.K. Rowling es el jorobado. Como decíamos, un auténtico batiburrillo al que quisieron también introducir el personaje de la momia, aunque debieron pensar que incluyendo a una sexta criatura quizá podrían saturar al espectador. Al año siguiente, su secuela, La mansión de Drácula. Repetirían John Carradine, Lon Chaney Jr. y Glenn Strange como el conde, el licántropo y el monstruo, respectivamente. A partir de 1948, el ciclo de monstruos de la Universal tornaba del terror a la comedia de la mano de los cómicos Abbott y Costello, quienes incorporaron con cierto éxito a sus películas la recua de criaturas que habían dado años gloriosos a la Universal, que por aquel entonces no se hallaba en su mejor momento económico, a pesar de haberse fusionado con la International Pictures. Esta peculiar etapa se estrenaba con Abbott y Costello contra los fantasmas. Aventuras y desventuras de dos mozos de estación con el conde Drácula, de nuevo Lugosi, Frankenstein, Glenn Strange, interpretado por Strange, aunque había sido despedido por la Universal un poco antes debido a sus problemas de alcohol, y el hombre lobo, también Lon Chaney Jr. Y como curiosidad, al final aparece, por así decirlo, el hombre invisible cuya voz presta el admirado Vincent Price. En títulos consecutivos, Abbott y Costello conocerían a casi todos los monstruos clásicos en películas como Abbott y Costello, Meet the Killer, Boris Karloff, Abbott y Costello contra el hombre invisible, Abbott y Costello contra el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Abbott y Costello contra la momia. Por cierto, esta fue la última del ciclo en 1955. El corazón que le implantó nunca muere. La chispa vital sigue ahí, esperando a revivir. Doctor Edelman, este monstruo mató a Frankenstein y a todos aquellos que intentaron seguir sus pasos. ¿Considera esta criatura responsable de lo que es? Es un ser violento para el que la muerte sería una liberación. ¿Puede un hombre decidir entre la vida y la muerte? Debemos destruirlo. Es un monstruo malvado. Sería un asesinato. Piense lo que está haciendo. Si lo revive, estará liberando al peor criminal de la humanidad. Mi deber es ayudar a un ser indefenso. Su deber se refiere solo a los demás hombres. Tiene razón. El monstruo de Frankenstein no debe ser reanimado. Una vez terminada la saga de la Universal, dejando un impresionante legado, aparecería en escena otra productora que, a su manera, tomaría el testigo en lo referente a las adaptaciones cinematográficas de Frankenstein, Drácula y La momia se refiere, aunque insuflando nuevos matices acordes a los nuevos tiempos, como el color, ciertas dosis de erotismo y un poco más de violencia y vísceras. La Hammer fue fundada en Inglaterra en 1935 por el entonces actor Will Hidings y por el empresario de origen español Enrique Carreras en el barrio de Hammersmith, en Londres. Su primera producción fue de corte histórico y se tituló La vida pública de Enrique VIII. Tras ello, sufrieron un periodo de parón debido a la Segunda Guerra Mundial, retomando su actividad en 1949. Una de sus primeras incursiones en el fantástico fue en el 55 con el experimento del doctor Quatermass. En 1957 alumbrarían el primero de los títulos de la saga hammeriana del moderno Prometeo. La maldición de Frankenstein es la primera de las siete películas de la Hammer dedicadas a la fábula creada por Mary Shelley, protagonizada por dos de los actores fetiche de la casa, Peter Cushing como el científico y Christopher Lee como el monstruo. La leyenda británica comenzaba. Los fans estaban encantados de contar de nuevo con un estudio dedicado en cuerpo y alma a rescatar sus mitos favoritos. Otro elemento humano imprescindible de la Hammer fue Terence Fisher, director de casi todas las películas sobre Frankenstein y de otros títulos memorables del estudio británico, como El horror de Drácula, El perro de Baskerville o Drácula, príncipe de las tinieblas. Con guión de Jimmy Sangster, basado en la novela de Shelley, en esta película también encontramos a una horror queen, Hazel Court, actriz que falleció en 2008 y que intervino en varios episodios de la serie televisiva de Alfred Hitchcock, en El hombre que podía burlar a la muerte y en films basados en cuentos de Poe, como El cuervo o La máscara de la muerte roja. Para La maldición de Frankenstein se contó con la fotografía de Jack Asher y la música de James Bernard. Ambos, con su buen hacer, consiguen rematar los detalles que configuran el ambiente de esta cinta. Asher sería nuevamente requerido para trabajar en más títulos de la Hammer, como El horror de Drácula, La venganza de Frankenstein, El perro de Baskerville, La momia. Por su parte, James Bernard también compuso las bandas sonoras de numerosísimas producciones Hammer, entre ellas Drácula, príncipe de las tinieblas, Frankenstein creó a la mujer, El cerebro de Frankenstein y Frankenstein y el monstruo del infierno. ¡Paul! ¡Por fin lo hemos conseguido! Sabía que habría un retraso entre la reacción cardíaca y el primer signo visible de vida. Es el tiempo necesario entre las primeras pulsaciones del corazón y la circulación de la sangre en todo el cuerpo. Si pudiéramos prolongar el tiempo en el cual el cuerpo está aparentemente muerto mientras el corazón sigue con vida, tendríamos un cuerpo vivo con apenas una chispa de vida. Piensa lo que eso significaría aplicado en operaciones delicadas. Salvaríamos cientos de vidas. Reduciríamos el estado de shock sin pérdida de sangre. Víctor, la Federación Médica se reúne el próximo mes en Berna. ¿Podríamos presentarlo? Podríamos. Pero no lo haremos. ¿Y por qué no? No volverán a reunirse hasta el año próximo. ¿Por qué esperar hasta entonces? Esperaremos. Lo que hemos hecho hasta ahora no es nada comparado con lo que podemos hacer. Solo hemos empezado. Abierto la puerta. Ahora es el momento de atravesarla y ver qué hay más allá. Paul, ¿no ves que hemos descubierto la fuente de la vida y la hemos utilizado para crear una criatura que estaba muerta? La Los siguientes títulos de Frankie en la casa Hammer y dirigidos por Terence Fisher fueron La venganza de Frankenstein, Frankenstein creó a la mujer, El cerebro de Frankenstein y Frankenstein y el monstruo del infierno, esta en 1973. Y con ella se ponía punto y final a la saga británica. Las otras dos películas que faltan por nombrar fueron realizadas por un par de guionistas habituales de la productora, Freddie Francis y Jimmy Sangster, quienes dirigieron respectivamente The Evil of Frankenstein y El horror de Frankenstein. En casi todas se contó con la presencia de Peter Cushing para interpretar al científico loco, excepto en una, El horror de Frankenstein. En la ópera prima como director del guionista Sangster, se sustituyó al intérprete de Sherlock Holmes por otro actor en nómina de la productora, Ralph Bates, a quien también encontramos en El poder de la sangre de Drácula, Lujuria para un vampiro y El doctor Jekyll y su hermana Hyde. Comentar igualmente que tanto El horror de Frankenstein como en Frankenstein y el monstruo del infierno, el actor metido bajo la piel del engendro fue David Prowse, ex campeón de halterofilia, nacido en Bristol en 1935, cuyos 2 metros de altura y sus casi 120 kilos de peso le hicieron propicio para este papel y para otro por el que pasaría la historia. En 1977 se enfundaba por primera vez el traje, la capa y el casco negro de uno de los villanos cinematográficos más relevantes, Darth Vader. Un dato a remarcar es la consideración que en estas producciones se le daba a la figura del Dr. Frankenstein, a diferencia de la Universal. Siempre con más protagonismo que su creación, el varón se convertía en la figura central alrededor de la cual se situaba casi toda la trama. Como dice Ángel Gómez Rivero en el libro La marca de Frankenstein, editado por la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol de Estepona, con preponderancia histriónica del doctor sobre la criatura engendrada por su ciencia y su locura visionaria. Volviendo al apartado actoral, es larga y curiosa la lista de intérpretes que intervinieron en el ciclo frankensteiniano de la Hammer, desempeñando papeles de una manera puntual o permanente. Caso de Peter Cushing como Dr. Frankenstein, con permiso de Ralph Bates, quien, como apuntábamos, hizo lo propio en El horror de Frankenstein. Como criaturas aparecieron Christopher Lee, Kiwi Kingston, David Prowse y la Playmate de agosto del 66, Susan Denberg. Otros actores que participaron en una o varias películas sobre el monstruo fueron Thorley Walters, quien interpretó hasta en 4 ocasiones al Dr. Watson, también apareció en Frankenstein, creó a la mujer. Richard Wadsworth, el astronauta convertido en monstruo en el experimento del Dr. Quatermass, intervino en La venganza de Frankenstein. Y no nos olvidemos de las voluptuosas starlets que aparecían en casi todas las pelis de la Hammer, contratadas no especialmente por sus dotes para la actuación, sino por sus aptitudes físicas exhibidas con un erotismo que se convirtió en uno de los sellos de la casa. Aparte de la Denver, en las cintas de la criatura que esta noche nos ocupa, la británica Veronica Carlson aparecía en El cerebro de Frankenstein y El horror de Frankenstein. Quedas detenido por brujería. ¿Por qué? Por brujería, señor. Ha reconocido que quiere resucitar a los muertos. Sí, pero verá... Eso es brujería. Acompáñeme, por favor. Debe acompañarme, señor. Simon Heller. Se le declara culpable de uno de los crímenes más ruines. ¿Cómo es posible que un hombre de su origen y formación pueda llegar a caer tan bajo y contaminarse con tan repugnante actuación? ¿Esqueletos? ¿Globos oculares? Soy médico, ¿sabe? No lo sabía. ¿Dónde ejerce la profesión? No hay documentación al respecto. Me dedico a la investigación. Ya. Para el bien de la humanidad. Pero tengo la titulación. Eso le hace todavía más despreciable. Si ya no podemos confiar en que los llamados hombres de progreso de la ciencia actúen como ciudadanos decentes que temen a Dios, ¿en quién debemos confiar? Solo quería... Si vuelve a hablar, le aumentaré la pena. ¿Entendido? De hecho, su caso tiene un precedente. Hace algunos años, este tribunal dictó sentencia contra un varón por un delito parecido. ¿Varón? ¿Quién? No creo que eso le concierne. Frankenstein. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Llegado este momento, debemos hacer otra escala en una película, a mi modo de ver, imprescindible entre las adaptaciones y recreaciones del universo Frankenstein. Una propuesta de parodia que va mucho más allá. Me refiero al jovencito Frankenstein, tomando como base la obra de Mary Shelley y las pelis de la Universal, sobre todo las realizadas por James Whale, Mel Brooks y Gene Wilder, supieron imprimir un carácter clásico, un carácter de clásico a una comedia de terror en el guión que escribieron conjuntamente. Quizá comedia y terror sean términos antagónicos, pero esa es, pienso yo, una parte de la genialidad de esta obra. Supieron realizar la mezcla perfecta añadiendo las dosis necesarias de cada ingrediente cinematográfico. Entre esos elementos se encontraban los actores, quienes junto al equipo técnico formaron una gran familia, trasladando a los descansos la química que se respiraba en pantalla. Se lo pasaron realmente bien. Como decía Mel Brooks en una entrevista concedida a la revista Playboy en 1975, durante todo el rodaje estuve seguro de que la película iba a ser un fracaso. Lo estábamos pasando muy bien todo el tiempo. El trabajo debería ser algo doloroso, pensaba. ¿Cómo podríamos hacer algo bueno si lo disfrutábamos tanto? Hacia el final se me acercó Gene Wilder con los ojos vidriosos y me dijo: «Solo nos quedan 2 semanas de rodaje. No quiero dejar Transilvania. Soy tan feliz aquí». Según Gene Wilder, el título de El jovencito Frankenstein venía de una producción de 1940 protagonizada por Mickey Rooney, llamada El joven Edison, sobre la vida del inventor Thomas Alva Edison. A partir de esta premisa, Brooks y Wilder se pusieron manos a la obra, escribieron el guión y reclutaron a los actores. Los dos primeros serían Peter Boyle, ganador de un Emmy por su aparición en el capítulo El reposo final de Clyde Bruckman de la serie Expediente X, quien hasta entonces no había trabajado en comedia, y Marty Feldman, a quien le ocurría todo lo contrario. Venía de protagonizar sus propios shows televisivos y de actuar junto a alguno de los integrantes de los Monty Python. Su físico, condicionado por una enfermedad tiroidea que le confería sus característicos ojos saltones, junto a su interpretación, marcaría definitivamente este personaje, convirtiéndole en otro icono de la cultura pop. Boyle es el monstruo y Feldman es Igor, o Igor, el imprescindible asistente de laboratorio del barón. Del papel del doctor Frankenstein, o Frankenstein, se encargaría el propio Wilder. Terry Garr y Madeleine Kahn son las chicas del film, interpretando a Inga, la exuberante ayudante del doctor, y Elizabeth, la glamurosa y frívola prometida de Frankenstein, respectivamente. La oscarizada Cloris Leachman, quien había participado en Alfred Hitchcock Presenta y en Los límites de la realidad, es la inquietante Frau Blücher. Kenneth Marsh, quien participó en la primera peli como director de Brooks junto a Gene Wilder, los productores, es el inspector Kemp. Y tenemos también la aparición de Gene Hackman como el ciego ermitaño que intenta ayudar al monstruo con tanto ímpetu que termina por espantarle. Como ya demostré en mi conferencia de la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protusión redondeada llamada puente de Barolio, y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Yo tengo una, doctor Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Todos sabemos lo que hizo. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. Y seguimos hablando de ingredientes imprescindibles de esta cinta, el jovencito Frankenstein. Del maquillaje se encargó William Tuttle, poseedor de un Oscar honorífico y creador de la apariencia de los Morlocks en la cinta de ciencia ficción de 1960, El tiempo en sus manos. Para este Frankenstein, Tuttle no recurrió ni a electrodos en el cuello ni a la conocida cabeza de meseta, expresión mencionada por Daniel Fumero en el libro La marca de Frankenstein. Lo sustituyó por la incipiente calva natural de Boyle, una cicatriz con protuberancia a la sien derecha y una cremallera en el mismo lado del cuello. La triplemente oscarizada por Juana de Arco, Sansón y Dalila y La noche de la iguana, Dorothy Jenkins, fue la diseñadora de vestuario. La película fue filmada directamente en blanco y negro, sin procesos de transformación del color a este formato. Y para recrear el laboratorio adecuado a cualquier Mad Doctor que se precie, qué mejor que recurrir a los cachivaches originales de la peli del 31. Lo consiguieron contactando con Kenneth Strickfaden, el fabricante de todos los aparatos que utilizaba el personaje de Colin Cleeve en las películas de Whale. Strickfaden los guardaba almacenados en su propia casa. Más de 40 años después, los primigenios haces eléctricos de Frankenstein en el cine insuflaban vida de nuevo. La fotografía y la puesta en escena fueron las idóneas para conseguir de forma intencionada y con éxito ese ambiente añejo que nos recuerda irremediablemente al ciclo de la Universal, de cuyas películas se dejaron influenciar tanto Brooks como Wilder a la hora de escribir el guión. Sobremanera de las cinco primeras, desde el Doctor Frankenstein hasta Frankenstein y el Hombre Lobo. Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo. Qué interesante. Claro que las tarifas han subido. Claro. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Oh. Lo siento. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? Vámonos. La lista de películas que han adaptado directamente el mito creado por Mary Shelley, que han tratado sobre él o se han visto influenciadas por ello, es extensísima y nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos esta noche para analizar cada uno de sus títulos. Aparte de las producciones realizadas en los albores del cine, los ciclos de la Universal y de la Hammer, y aparte también de la pequeña joya que acabamos de comentar, hay más cintas elaboradas durante y después de estas etapas. Así, por ejemplo, podemos retrotraernos a 1958 para referirnos a Frankenstein 1970, film estadounidense de corte independiente protagonizado por Boris Karloff, de nuevo en la piel del científico. Casi tres décadas más tarde se estrenaría Drácula vs. Frankenstein, distribuida por Troma, cuyo elenco estaba encabezado por J.K. Rowling y Lon Chaney Jr., actores que en 1944 habían coincidido en la mansión de Frankenstein, actuando como el jorobado y el hombre lobo respectivamente. También en los 70 nos encontramos con más títulos tanto para cine como para televisión. Ahí tenemos Drácula contra Frankenstein de Jess Franco o La verdadera historia de Frankenstein, protagonizada por James Mason, Michael Sarrazin y David McCollum. Este último, veterano actor escocés, de plena actualidad, decimos, gracias a su papel de Ducky, forense de la serie Navy, investigación criminal. Yendo atrás y adelante en el tiempo, igualmente, nos topamos con una divertida y artesanal producción animada con la técnica de stop motion y titulada Mad Monster Party de 1968, en la que no solo aparece el monstruo y su creador, este con la voz de Karloff en uno de sus últimos trabajos, sino también el Conde Drácula, el Hombre Invisible, el Dr. Jekyll y demás criaturas y escenarios típicos de las antiguas pelis de terror. Quiero hablar con usted de ese perro. Ya sabe que atropellaron a Sparky. No tenemos perro. Ah, sí. No me importa que tengan otro perro, pero no puede ir por ahí asustando a todos los vecinos. Pero ahora no tenemos perro. Escuche, ¿estará más tranquilo si entro en casa a ver qué ocurre? Sí. Cariño, a lo mejor han sido imaginaciones. Lo que yo he visto no han sido imaginaciones. Ni tampoco lo que ha visto Rose. Era un perro enorme como un lobo. Y ha intentado matar a mi Raymond. Sparky, sabes que no puedes salir. Podías haberte metido en un lío. Estoy segura de que tiene que haber una explicación lógica a todo esto. ¿Por ejemplo? No hay ningún perro. Habrá sido algún gato callejero. Eso es, algún gato callejero. Ya en la década de los 80 surgen más largometrajes, cortos y series de televisión. En 1984, Kerry Fisher intervenía en el telefilm Frankenstein, la leyenda continúa, junto a Sir John Gielgud, Robert Powell y David Warner. A este le recordamos sobre todo por ser el malo de Tron. Ese mismo año, Tim Burton realizaba su personal versión del monstruo en Frankenweenie, en la que un niño, interpretado por Barrett Olivier, el Bastian de la historia interminable, hacía regresar del mundo de los muertos a su perro atropellado. Como dato anecdótico, en este cortometraje podemos ver a una jovencísima Sofía Coppola, tenía 13 años por aquel entonces, interpretando un pequeño papel, ataviada con unas mallas y un pelucón rubio. Al año siguiente, 1985, se convocaría a todos los fans del terror y de la casquería a que acudiesen en masa a los cines con motivo del estreno de Reanimator, que no está basada en la obra de Mary Shelley, sino en una historia de Lovecraft. Titulada Herbert West, Reanimator. Pero que sí igualmente cuenta con un Mac Doctor obsesionado con revivir tejido muerto. Su secuela llegaría en 1990 con La novia de Reanimator. También del 85 es La prometida, largometraje inglés protagonizado por Sting, Jennifer Beals, en aquel año de pleno éxito gracias a Flashdance, Anthony Higgins y Clancy Brown, recordado sobre todo por su papel de El Kurgan en Los Inmortales. A mediados de los 80, el británico Ken Russell y el español Gonzalo Suárez presentaron sus visiones acerca de las veladas en Villa Diodati, en las que Percy y Mary Shelley, Lord Byron y el doctor Polidori daban rienda suelta a su imaginación y sus pasiones. Hablamos de Gothic, protagonizada por Gabriel Byrne, Julian Sands, ¿quién no le recuerda en Warlock el brujo? Miriam Sir y la malograda Natasha Richardson, hija de Vanessa Redgrave y esposa de Liam Neeson. Y por otra parte tenemos Remando al viento, con Hugh Grant, Lizzie McKierney y Elizabeth Hurley. Esta, Remando al viento, se llevó 6 Goyas en aquella edición. Vestuario, maquillaje, producción, dirección artística, fotografía y director. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Gozo. Sé a qué paisaje se refiere Clara. Su paisaje se llama Lord Byron. Hoy voy a cantaros un canto albanés. Os pido mucha atención y silencio. Es un canto muy antiguo de las montañas de Albania. Cantad conmigo. Respiración es mi respiración. Ya sé de qué materia está hecha mi criatura y el espíritu que la mueve. Todo lo que es viene de mí. Siempre he sido yo. Desde el momento en que al nacer maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerle. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo. ¿Eres hijo de Shelley de Melby? Sí, señor. Tus caricias me dan frío. No quiero volver a tener hijos. No tenemos hijos, solo muerte. Jamás volveré a traer a este mundo a un ser destinado a morir. Perdido la partida. ¡Ha pasado algo terrible! ¡El doctor Polidori ha puesto fin a su vida! Los 90 se inauguraron con dos películas basadas o influenciadas por nuestro protagonista, aunque dispares entre sí. Me refiero a la archiconocida Eduardo Manos Tijeras y La resurrección de Frankenstein, dirigida por Roger Corman. Interpretada por John Hart, Raúl Juliá, Bridget Fonda y Jason Patric, al que recordamos de Jóvenes Ocultos, y en la que Michael Hutchence, el que fuera cantante de INXS, tenía el papel de Percy Shelley. A esta seguiría en 1994 Frankenstein de Mary Shelley, una adaptación de la novela con guión de Frank Darabont, producida por Coppola y dirigida por Kenneth Branagh, quien se reservó el papel del científico Víctor Frankenstein. Bajo la criatura se escondía Robert De Niro y en el papel de Elizabeth, la amada, hallamos a la estupenda Helena Bonham Carter, por aquel entonces pareja del realizador británico. En el reparto encontramos a otros grandes actores como Ian Holm, el Bilbo Bolsón de la trilogía de Peter Jackson, John Cleese de los Monty Python, Aidan Quinn y Tom Hulce, el inolvidable Mozart de la peli Amadeus. ¿Qué hay de mi alma? Tengo alma. Toda esta última parte la olvidaste. ¿Quiénes serán las personas de las que estoy compuesto? Buenas personas, malas personas. Materiales, nada más. Te equivocas. ¿Sabes que sabía tocar esto? ¿En qué parte de mí residía ese arte? ¿En estas manos? ¿En esta mente? ¿En este corazón? Y el leer y el hablar no son cosas estudiadas, más bien son cosas recordadas. Restos de conocimientos en el cerebro, tal vez. ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de tus actos? Hacemos un alto para trasladarnos hasta el país del sol naciente. No solo de Godzilla se alimentan los japoneses, cinematográficamente hablando, sino que Japón también se ha dejado seducir por el monstruo nacido en Europa y ha realizado diversas versiones. En 1965, Frankenstein a la conquista de la Tierra, gran éxito de taquilla en su país de origen, en la que se mezclan los nazis, el corazón del monstruo, las radiaciones atómicas y un joven al que le trasplantan el órgano maldito y que, oh, qué cosas, comienza a crecer y crecer hasta convertirse en un gigante de asombrosas dimensiones. En 1981 aparecía una película anime, parece ser bastante fiel al texto original. En 1992 se adaptaba al cine la obra teatral Lads Frankenstein y lo último llegado desde Japón hasta la fecha, al menos que esta servidora conozca, se titula Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, del año 2009, la historia de una vampira adolescente que se lleva a matar con una compañera de clase a causa de un chico. Terminarán luchando entre ellas y una muere, aunque su padre, científico él, la devolverá a la vida y su hija se cobrará su venganza. En años más recientes, el monstruo y su historia continúan reinventándose y protagonizando más películas. Encontramos dos films de años diferentes, diferente elenco y director, pero con idéntico título, una del 98 y otra del 2005. Ambas, Frankenstein Reborn. Una joven solitaria que no encuentra compañero decide fabricarse uno con trocitos de otros humanos. Este es, grosso modo, el argumento de May, interpretada en 2002 por Angela Bettis, protagonista a su vez del remake de Carrie. Jeremy Sisto también aparecía, al que hemos visto en A dos metros bajo tierra, y Anna Faris, la protagonista de la saga The Scary Movie. En cuanto a lo nuevo que está por llegar, últimamente hay noticias sobre un próximo biopic del monstruo cuyo estreno se espera para el 2013. Se titula Yo Frankenstein. Es la adaptación de la novela gráfica del mismo título de Kevin Grevieux, uno de los creadores de la saga Underworld. El protagonista es Aaron Eckhart, el villano dos caras del Caballero Oscuro. Y cómo no, hay que mencionar la recién estrenada versión de su cortometraje, que ya hemos mencionado, Frankenweenie, de Tim Burton. Sparky era un gran perro, un gran amigo. Cuando pierdes a un ser querido, nunca llega a abandonarte. Siempre estará en tu corazón. No lo quiero en mi corazón. Lo quiero aquí, conmigo. Incluso después de la muerte, los músculos responden a la electricidad. Eso puedo arreglarlo. ¡Tu perro está vivo! Víctor le ha devuelto la vida a un animal. ¡Con rayos! ¡Y boom! ¡Y shh! Algo muy gordo va a pasar. ¿Quién es el responsable de esto? Solo quiero recuperar a mi perro. Haremos algo más grande. ¡Despierta, coloso! Tengo un problema. Lo mío es más gordo. Sí, es verdad. Para finalizar, vais a permitirme que lo haga haciendo mención a dos productos televisivos que, para la que habla, forman parte de sus más entrañables recuerdos de la infancia y adolescencia y que a día de hoy sigue visionando con asiduidad. Coproducida por España, Francia y por la entonces República de Checoslovaquia, La tía de Frankenstein fue una serie de 7 capítulos basada en la novela sueca homónima del escritor Allan Rune Peterson, cuyos protagonistas eran el conde Drácula, Alois, el espíritu del agua, Talbot, el hombre lobo, Elizabeth, la dama fantasma y su amado Igor, y por supuesto, el monstruo, su creador, Henry Frankenstein, y la tía de este, la cual llega al castillo familiar para poner orden entre tanto desaguisado espectral. Con reparto internacional se contó con la presencia de Viveka Lindfors, la tía, actriz sueca de nacimiento que desarrolló gran parte de su carrera en los Estados Unidos y a la que hemos visto en Creep Show, El Exorcista 3 y Stargate, la película, entre otras. También intervinieron dos actores españoles, Sancho Gracia como el juez y Mercedes Sampietro como la fantasmagórica Elizabeth. En el viejo castillo familiar, el barón Henry Frankenstein da fin a su más reciente creación, el cerebro de un gran genio unido a la fuerza de una máquina que prestará extraordinarios servicios a la humanidad. Max, un niño huérfano y maltratado, abandona el circo en el que trabaja. Conoce a Alois, que no consigue olvidar a Miriam, su infiel sirena. Max se compadece de él y se hacen amigos. Este es Husmich, el herrero. Se pasa la vida construyendo bombas y luchando porque sus inventos sean reconocidos. Al fracasar en su propósito por eliminar la competencia del barón Henry, lo intenta de nuevo con la ayuda de sus enfurecidos convecinos. Alois, al enterarse, corre al castillo para avisar a sus amigos. El barón, que no teme a los aldeanos, les presenta con orgullo su creación. La plebe, agitada por Husmich, intenta matar al monstruo tirándole las bombas que éste fabrica, pero no consigue su propósito. Aquí tenemos a la baronesa Hanna, la tía de Henry. Ella desea que su sobrino se case para estar rodeada de Frankensteincitos. Con este fin, viaja hasta el pueblo para llevarse a su sobrino a Inglaterra. En el tren conoce a Clara, que regresa a su casa tras haber terminado sus estudios. Max ha encontrado en el viejo castillo un nuevo refugio, pero tiene que esconderse para no ser descubierto por la tía Hanna, que recorre la mansión buscando en vano a su sobrino. La anciana tía descubre el mal estado en que se halla el castillo y llega a conocer a alguno de sus extraños inquilinos. La otra serie es, como no, Los Monsters, cuyos personajes beben directamente de los clásicos de la Universal. Parecía que cuatro de los monstruos legendarios del estudio se reunían en una sola familia. El conde Drácula como el abuelo, el hombre, en este caso niño lobo, es el hijo, y el monstruo y su novia, los padres. Dos temporadas conforman Los Monsters, emitida por primera vez en Estados Unidos de septiembre del 64 a mayo del 66. Muchos de los que estamos ahora mismo disfrutando de esta sesión de Frankenstein lo recordamos, la serie dentro de la programación de La Bola de Cristal, los sábados por la mañana, allá por los años 80. El elenco original de la serie, excepto Pat Priest, que interpretaba a la sobrina, aparecieron en La herencia de los Monsters, primera de las cuatro películas de la familia que se harían con posterioridad a la serie. Las siguientes fueron La venganza de los Monsters, en el 81, Here Come the Monsters, en el 95. En esta hacían un cameo todos los protagonistas originales, Yvonne DeCarlo, Al Lewis, Butch Patrick y Pat Priest, excepto Fred Winnie, quien había fallecido dos años antes, y The Monsters Scary Little Christmas, en el 96. Entre 1988 y 1991 fue producida una nueva serie titulada Los Monsters Hoy, que constaba de tres temporadas. En una grabadora. Uno de sus amigos la dejó aquí. No es un amor. Lo está haciendo con el gatito. Muy bien, pero ya es tarde, ¿no crees? Es tiempo de que se acueste Eddie para que empiece su insomnio. ¿Por qué? ¿Por qué no vas y se lo dices? Yo subiré a prepararle su cama. De acuerdo. La noche está tan fría y tenebrosa que dejaré su ataúd abierto. ¡Qué romántica idea! Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el final del capítulo 381 de Proyecto Terror. Espero que hayáis disfrutado de esta sesión tan especial. No me queda más que agradeceros el que estéis ahí todas las noches de los jueves, que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Nos encontramos en Facebook, en nuestro grupo de Facebook, en nuestra página, en nuestro blog, en nuestro Twitter y, por supuesto, la próxima semana. Lo dicho. Ha sido todo un placer. Cerramos la cripta con la cita ya marcada para la semana que viene. Chao.